que hay y esto que son my vice. Yeah, yeah, yeah, yeah. A veces solo me quiero apartar, ¿sabes? De la mirada de los demás. Porque a lo mejor lo pueda lograr. Soy mínima con tipo de animal. Cuando se trata de lo musical, se fusionaron familiar o damar. Solo me saco un tipo de retraso. Si acaso estoy carrazo con cada rato que me lo paso haciendo un maldito fucking track. Tengo ganas de joder a fucking reparto. Yo mato reggaetonero cuando canto. La farándula de esta de Cuba no es para tanto. No me meto en la mierda porque me embarro. Fuera de mi cuarto abunda la monotonía. Siempre escuchando la misma melodía, incluso en la armonía. Yeah, la música cubana está decayendo estos días. Solo yo vivo en mamón. Nada de reparto ni reggaeton. No, yeah, wey. It's my sé que eres tan lalo, yo necesito de tu luz. Soy un rey, I'm away. Solo yo vivo en mamón, no te reparto ni reggaetón. No, yeah, wey, it's my way. A veces que eres tan lalo, yo necesito de tu luz. Soy un rey, manera, por si no te enteras, nena, críticame mi potes y tendremos un problema. Tírate pa' compa abajo si me entero que le repa. Y ay de ti si me pones de tus mierdas. Por esas razones es que ando con frikis. No te equivoques, no ando con Mickey. Esos maricones escuchan hasta el Kimi. Prefiero otaku que ser amigo un durakiti. Hacer un graffiti de toda my city pa' localizar a todos esos fucking parásitos. Pero si los exterminos luego están en crisis, la verdad me da igual, lo voy a poner mi rikiti. Pa' todos los pitis que se fuma juventud. Mi música viene con forma de un ataúd y con forma la norma de prosperidad como salud. Pero espero que mis socios anticuados me den luz. Solo yo vivo en mamón, no te reparto ni reggaetón. No, yeah, wey, it's my way. A veces que eres tan lalo, yo necesito de tu luz. Soy un rey, I'm away. Solo yo vivo en mamón, sé que eres tan lalo, yo no.